siento por ti, por ti, por ti. Amarte así es quererte de verdad. Beso a beso, piel a piel, tantas veces fuiste mía. Tu cuerpo bésame, bésame, bésame, bésame.